Esto que dice Pat es interesantísimo y lo vamos a ver más en detalle en la sesión de estrés postraumático, ¿no? O sea, porque cuando queda una huella muy profunda de una emoción fuerte, no resuelta, no asimilada, no procesada, como el ejemplo que les daba yo del niño que experimenta un incendio cuando está chiquito y no puede procesar eso, se queda encapsulado como si se empachara, la emoción se queda adherida en algún sitio de las redes de memoria, pero sin procesarse la experiencia, ¿no? Así. Y entonces cuando vuelve a haber un estímulo asociativo con eso, como el olor del humo, por ejemplo, o la oscuridad, la gente que le tiene miedo a la oscuridad, entonces, ¿pero por qué no tienes por qué tenerle miedo? Pues claro que tiene por qué tenerle miedo, ¿no? Porque hay un antes. ¿Eh? Hay un antes que... Hay un antes. Y entonces nosotros no estamos respondiendo al aquí y ahora, estamos respondiendo al antes, ¿no? Desfasados. Estamos desfasados, no lo sabemos. Tengo un amigo que no tiene un brazo y lo perdió, ahorita que mencionabas esto, lo perdió cuando él tenía 2 años. Estaba jugando fútbol y la pelota se fue donde estaban unos como cables eléctricos. Entonces el niño pues agarró del cable y le pasó toda la descarga. Entonces pues se le quemó el brazo a los 2 años. Entonces perdió el brazo y platicando con él, ya ahorita ya está casado, él me dice que cuando huele la carne asada, que le ocasiona la que es pues, el olor de carne quemada, pues que si evita, como, no es vegetariano, pero todos los domingos huele carne asada, pero a veces, le provoca algo así como, no se pone que... Pues ansiedad, ¿no? Sí, unas cuantas cosas, ¿no? Sí. Cada uno de nosotros tiene sus traumas. Todos, ¿no? Como dicen, traumas con T minúscula o mayúscula, pero todos de algún otro tipo, ¿no? Sí, todos tenemos algún tipo de trauma. A mí, por ejemplo, cuando escucho a alguien que levanta la voz, especialmente una mujer que levanta la voz, me crispa inmediatamente, ¿no? A mí me pasa al revés. Entonces, por ejemplo, esto está muy asociado con mi infancia y mi relación con mi mamá, ¿no? Su forma casi metálica, ¿no? De hablar y de dar instrucciones y además ya la voz casi venía seguida de guamazo, ¿no? Entonces, en cuanto escucho yo, inmediatamente me vuelve a suceder, ¿no? Y ahora, por ejemplo, mi mamá tiene 85 años, tengo una bellísima relación, la quiero mucho, la admiro. Es una bellísima persona y nos llevamos muy bien, pero levanta la voz y yo inmediatamente me vuelvo a crispar, ¿no? Me siento mal, ¿no? Me dan ganas de irme, siento enojo, ¿no? ¿Sí? Ese es el trauma, ¿no? Fíjate que a mí me acaba de pasar, bueno, ya más o menos tiene un rato que mi mamá tiene departamentos, entonces renta los departamentos, casi siempre tenemos ya mucho tiempo con los mismos inquilinos. Pero hay un departamentito, el más chiquito, que siempre está como rotando la gente. Y hubo un tiempo que se lo rentó a un muchacho como chicano, muy gritón, y muy como dramático. Entonces de repente el chico estaba hablando con su novia por la computadora y se echaban unos rounds, pero así rounds de que, why you do this to me? No, y así, pero... Y se peleaban y se gritaban groserías y todo, ¿no? Entonces yo, no pasa nada, ¿no? Así como zen, meditando, hasta que dije, no puedo. O sea, no puedo estar viviendo en esta situación tan estresante para mí, ¿no? Entonces tuve que decirle a mi mamá, híjole, con todo el dolor, pero a mí que se me hace que este muchacho se tiene que ir porque tuve que reconocer que no lo podía tolerar. Y tiene relación con una experiencia traumática mía. Fíjense, ahorita que menciona Marta este ejemplo, qué claro y qué interesante. Cómo esta emoción que ella experimenta ante ese estímulo está teniendo una función adaptativa muy importante. ¿Cuál es la función? Poner límites. ¿No? O sea, ¿qué es lo que le está diciendo la emoción a Marta? La pone en alerta. ¿Eh? La pone en alerta. Poner alerta, poner límites, ¿qué más? O sea, le está dando información muy valiosa y muy importante para su para su crecimiento personal, para su desarrollo, para su sanación. Ajá. ¿No? Y dice ahorita Marta, tú hiciste la conexión de que eso tenía que ver con... con algo que yo pensé que ya había sanado, además, ¿no? Pero como es esto en espiral, es hasta que te vuelves a presentar en una situación similar que te das cuenta qué tanto lo has sanado, o sea, hasta qué grado. Exacto. Ahorita, ¿no?, que hablas de eso que no has sanado, Marta, sin necesidad de que lo menciones, pero el hecho de contactarlo, ¿qué emoción experimentas? Las ganas de llorar impresionantes. Ahí está, ¿no? Ahí está, nos damos cuenta, ¿no? Fíjense cómo esa emoción, que en un principio se presenta como un enojo, ¿no?, como una irritación, y que aparentemente se va a resolver sacar a este muchacho de ahí, ¿no? Pero en realidad la sabiduría de nuestra emoción nos está diciendo, oye chiquita, ahí tienes un asunto que no has resuelto, ¿no? Y te está recordando. Fíjense qué sabiduría tan hermosa de nuestras emociones, que nos están enseñando el camino para sanar, ¿no? Cuando nosotros sabemos darle su lugar a la emoción, respetar la emoción en vez de aplacarla, reprimirla o resolverla exteriormente, ¿no? O sea, quizás es importante en este caso poner límites por tu propio autocuidado, pero es más importante irme a esta parte del fondo, ¿no? Y me permitió llegar a un punto que nunca había llegado, en que me puse a llorar, abracé a mi mamá, ¿no? Que jamás habíamos vuelto a tocar ese tema, y que este chico coincidentalmente fuera a vivir ahí me permitió ese momento que antes no se había dado, ¿no? Entonces, good karma, bad karma. No sabemos, ¿no? Uh-huh. Hay que tratar de sacarle lo mejor a una situación. Claro. Claro. Por ejemplo, cuando yo experimento algo así como ahorita, ser testigo de la experiencia de Marta que nos comparte, a mí me da mucho gusto, ¿no? Siento mucha gratitud y siento, me conmueve positivamente y digo, qué padre, ¿no? O sea, es bello que se pueda expresar su emoción, ¿no? Es un regalo para ella misma y es un regalo para todos, porque en un chico rato también nosotros empezamos a contactar, ¿no? Que esa es la maravilla del trabajo en grupos, ¿no? Que como salta una emoción y por acá empieza a tocar, ¿no? Como popcorns, ¿no? Sí. Empiezan a notar las emociones, ¿no? Como pelotitas de billar que se tocan unas con otras y nos ayudan a todos a contactar emociones guardadas, tristezas, asuntos no resueltos, recuerdos de la infancia, ¿no? Entonces, es importante, lo vamos a ver al final de hoy, pero lo adelanto ahorita, nuestra actitud y nuestra postura ante la expresión de este tipo de experiencias, ¿no? O sea, yo no siento en este momento lástima, yo no siento en este momento apremio de ¿qué hago? No llores, no llores, los Kleenex, bueno, por los Kleenex, ¿no? O calmar, ¿no? O distraer, sino realmente me da mucho gusto porque sé que es muy sanador, ¿no? Sé que es muy bonito que la emoción se exprese, ¿no? Y en ese aspecto, adelanto un poquito, también lo vamos a hablar con más detalle, pero ¿cuál sería el principal papel de nosotros como facilitadores, ¿no? Como tanatólogos, o simplemente como acompañantes, ¿verdad? Como seres humanos acompañantes de otros seres humanos que están en una situación de aflicción o de miedo o de dolor, ¿cuál sería nuestro papel? Acompañar, escuchar, ¿no? Hacer las paces con la situación. Ajá, ajá. Sí. Pues está presente para la persona que está en ese momento, ¿no? Ajá, está presente. Para ver qué está pidiendo, qué necesita. Uh-huh. Porque muchas veces, como lo dice en la lectura también, que no podemos darnos esa parte de luego calmar o actuar, sino esperar qué es lo que la misma persona nos está pidiendo que hagamos. Entonces ahí está la observación de estar viendo el proceso de qué es lo que ser respetuosos con el proceso del otro y no necesariamente violentarlo para calmar nuestra propia ansiedad y nuestra propia angustia. No sé si se dieron cuenta, se percataron, pero después de que Marta hace la primera intervención, yo sigo explicando, yo le pregunto, le digo, sin que nos menciones la información, ¿qué sentiste? ¿No? ¿Sí? ¿Y qué sucedió después de la pregunta? ¿No? Entonces, esta es una manera muy suave de confrontar, ¿no? Es decir, entonces estamos acompañando, estamos escuchando, ¿no? Estamos presentes, ¿no? Me pongo a tu servicio, ¿no? Con una actitud ecuánime, una actitud de quietud, ¿no? No de apagafuegos, ¿verdad? No de lástima, no de voy a rescatar, ¿no? Y al mismo tiempo, suavemente, ayudo, ¿no? A que se exprese la emoción, ¿no? ¿Qué sentiste? Hay mucho dolor, ¿no? Ahí voy acompañando. Hay mucho dolor. Y acompaño con el tono de voz, ¿no? Suavemente y quedamente, ¿no? Porque no es el momento de acompañar aprensivamente, ¿no? Opresivamente, ¿no? Hay gente que me ahorca, ¿no? Sino con muchísimo respeto, con mucha distancia. Me acuerdo de Carolina. Y fíjense que más allá de las palabras, en la relación humana, en la interacción, hay un diálogo de emociones que no son conscientes, ¿no? Pero nos estamos transmitiendo emociones a través de la postura corporal, a través de la mirada, a través del tono de voz, del ritmo, ¿no? Con el que hablamos. No es igual que yo esté hablando que les diga que miren, a que yo esté pausadamente. Estoy transmitiendo una emoción, ¿no? Y esta emoción está hablándole a la emoción de la otra persona, ¿no? Y le estoy transmitiendo, no pasa nada si lloras. Estoy validando su experiencia. Mucho dolor. Está bien. Está bien, ¿no? Déjalo salir. Y no solamente se lo estoy diciendo, estoy sintiendo yo, qué bueno, qué rico, ¿no? Casi, casi está llorando por mí. Me siento conmovido en su dolor, pero conmovido no es que me siento, ¿no? Sino que me siento conectado, ¿no? Y sé perfectamente bien que su llanto es sanador, ¿no? Es sanador para ella y es sanador para todos nosotros. Estas premisas son muy importantes para el acompañamiento terapéutico, ¿no? Para el qué hacer. Más que grabarnos tanta información, porque como yo decía la vez pasada, hay tantos libros y tantas cosas que no sería absurdo querer memorizar tanta información, ¿no? Clasificaciones que hay de un autor y de otro, que emociones primarias, secundarias, adaptativas, desadaptativas, y instrumentales, y que emociones destructivas, y que hay tanta información. Pero si más que información, adquirimos un poquito de formación. Y más que entendimiento, un poquito de comprensión, ¿no? Y empezar a tener una actitud ante las emociones propias y ajenas, ¿no? Una actitud de qué. De aceptación. De aceptación. De apertura. De apertura, de empatía, de respeto profundo, ¿no? Al miedo de ese niño, al llanto de esa niña, ¿no? Al sufrimiento de un hombre también, al sufrimiento de un hombre cuando está muriendo, que en ese momento nunca había demostrado su situación de debilidad, de vulnerabilidad, sino siempre quiso ser fuerte, y cuando lo ves así, o sea, conectas con esa persona y ves el sufrimiento de la persona. Y ahí es cuando lo acompañas. Maravilloso. Es darle la bienvenida, sí, a todas las emociones. En ese sentido puede ser mucho más terapéutico un acompañamiento, como dicen, silencioso y quieto, ¿no? Casi sin palabras. Una actitud nada más, ¿no? Amorosa, acompañante, no juiciosa, ¿no? Nada más ahí. Puede ser muy terapéutico, ya de entrada, ¿no? Si le agregamos algunos movimientos como esto de ¿qué sientes? ¿No? ¿O te duele mucho? Ahí estamos, ¿no?, ayudando. ¿A qué? A contactar la emoción en vez de a disociarse de la emoción, ¿no? Es una invitación a que lo sientas, ¿no? Y luego empieza. Eso es, ¿no? Muy bien, está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Suéltalo, déjalo salir, ¿no? Y si ya está, su expresión está subiendo y me siento yo ya la confianza, voy un poco más allá y le digo, ponle sonido, ponle voz a tu dolor. Eso es, muy bien, ponle sonido, ponle voz. Un poco más. Muy bien, muy bien. Está muy bien. Ponle sonido, ponle. Bien la descarga, bien. Bien. El no llores es como común en nuestra cultura, ¿no? Uh-huh. Imagínense lo más. Es la evitación del contacto, ¿no? Sí, evitar el contacto. A mí me pasa, por ejemplo, que me piden perdón cuando están allá, pero no, sí, no, claro, sí, estás sí, aquí, sí. No, no, mal perdón, este es el espacio, ¿no? Pero como que no quiero que yo voy de todo, le digo, no se van a quitar en la boca, saca, saca, saca. Claro, sí, perdón, ¿no? Da vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Entonces, por eso es muy importante, aunque no nos aprendamos toda la información que está en los libros, que sí registremos profundamente la idea de que las emociones tienen una función adaptativa importantísima para la vida humana, ¿no?, para la regulación de la vida humana, y que por lo tanto es para que esa emoción cumpla su función, necesita ser expresada, ¿no?, expresada y eventualmente elaborada, ¿no?, asimilada. Entonces, el papel fundamental de nosotros como acompañantes es precisamente respetar, permitir, propiciar, alentar la expresión de la emoción y darle su tiempo para que la emoción, pues, está bien, no hay prisa, ¿no? No se trata de que uno ya pasó, no, llora todo lo que necesites, incluso Qué rico, qué bien. Es alentar, validar, acompañar, ¿no? Sí, pero en el llanto como que me queda mucho más claro. Pero ¿qué tal esa sensibilidad de saber cuándo deja de ser una expresión sana de la emoción y cuándo ya se vuelve una expresión, claro, por ejemplo, con el enojo, ¿no? Esos son como más complejos, ¿no? Más complejos, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque precisamente con el mal manejo que hacemos de nuestras emociones, con nuestro terrible analfabetismo emocional que padecemos como cultura en general, ¿no?, lo que hemos hecho es que se vayan generando un montón de distorsiones y van apareciendo lo que llamamos emociones secundarias, que las primarias son las emociones que son emociones simples, que surgen ante una situación real externa, como por ejemplo, les decía yo la vez pasada, andaban nuestros abuelitos caminando por la selva y salió un dinosaurio, ¿no? Entonces, el miedo, ¿no? Y la huida, ¿no? Ahí la emoción cumple una función clarísima, es primaria, ¿no? O nos ataca a un animal de nuestro tamaño y viene el enojo, ¿no? Y se crispan los músculos, ¿no? Y se prepara el cuerpo para el ataque, ¿no? La adrenalina, todos los mecanismos de defensa, cumple una función, ¿no? Estoy listo para el ataque. Defender. para defender, ¿no? Para poner límites, ¿no? Autoconservarnos. Sí, conservarnos, defender a mi cría, defender a mi tribu, ¿no? Una función, pero esas mismas emociones, con el paso del tiempo, que se van reprimiendo, que se van inhibiendo, que se van... entonces se empiezan a complejizar y surgen lo que llamamos emociones secundarias, que están mediadas ya por el intelecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, siento miedo, pero me da vergüenza, que no debía sentir miedo, ¿no? O siento miedo y ahora siento culpa, ¿no? Tengo culpa de tener miedo. Siento odio. Claro, me da mucho coraje ser así, ¿no? Entonces, se va dando una mezcla de emociones muy compleja, ¿no? Que a veces es difícil encontrar la hebra de por dónde empezar a desatar esos nudos emocionales tan complejos, ¿no? O poder distinguir diferentes tipos de llanto, ¿no? Darnos cuenta cuando es un llanto de una tristeza primaria, como en este caso, muy clarito, muy transparente, ¿no? A cuando es un llanto instrumental, una tristeza instrumental, que tiene un propósito de generar un cambio afuera, ¿no? La victimización, ¿no? Mostrarle de ir, ¡ay, pobre de mí! Y a veces, ¡bájale!, ¿no? O sea, y tener como ese, la capacidad de calibrar, ¿no? Para ir distinguiendo los aspectos finos, los marcadores finos que te indican cuál es la emoción predominante. ¿Me acordé ahorita? Ah, sí, dice la verdad. Porque quería compartirles una experiencia hace poco con una compañera que falleció su esposo, entonces pues obviamente está así como que, como fue una muerte así inesperada, de un accidente así de un día para otro, pues está como que súper destrozada y te platica y está así como con ese llanto, pero luego así en segundos cambia como, es que fue el amor de mi vida, ¿sí? Y en muy canijo, o sea, y empiezo a sacar así como, ¿qué le pasó? Pero otra vez regresa, ¿no? Como cambia de una emoción a otra por una facilidad de aquella tristeza y de repente que el coraje, y así como que se convierte. Entonces, por ejemplo, me llama la atención cuando comentas, por ejemplo, esta parte de en una pérdida, ¿no? Cuando pues igual venimos cargando con más cosas o estamos como más enmarañados, pues igual a lo mejor en un proceso de duelo, pues esto se magnifica. Ajá. Y cómo es importante permitir que cada una de estas emociones encuentre su cauce y se exprese, ¿no? Ahorita me acordé una experiencia hace ya varios años en un congreso de... en un congreso sobre duelos, precisamente. Era sobre un congreso sobre la muerte, de terapia gestal, en Sonora, en Obregón. Eran talleres y eran conferencias todas relacionadas con la muerte. Y hubo un taller que dirigió un maestro de gestal, y me tocó estar en ese taller, y iban a trabajar a procesar situaciones de duelo. Y llega una mujer cuyo esposo se había suicidado unos cuantos meses antes, de una manera muy, muy violenta, ¿no? Porque en el interior de su casa, la mujer con sus dos niñas chiquititas, ¿no? El hombre tenía tiempo que andaba metiéndose en cosas de turbias, de narcotráfico y todo, ya la familia andaba muy asustada, que andaban con amenazas y con cosas, y nervios y todo, y total que para no hacer la historia larga, un buen día, pues sale de la recámara, estaba la mujer con las niñas, baja a la sala y ¡pum! Mete la pistola y se dispara. ¿Qué? Pues en la misma casa, ¿no? Ellas estaban arriba, pero le disparo y baja la mujer. Y pues imagínense, ¿no? La escena. Entonces, y la mujer tenía pocos meses de haber vivido esa experiencia. Y yo la veía, y para mí no había expresión más clara que la de un enojo brutal, y es comprensible, ¿no? Porque digo, qué agresión, qué agresión, ¿no? De este señor, ¿no? Qué agresión a su mujer, ¿no? Qué agresión a sus niños, ¿no? Ya no digas a sí mismo, a los demás. Esto, entre paréntesis, es un tema interesante para ver con qué frecuencia las conductas depresivas conllevan una carga de enojo reprimido y de agresión tan fuerte, ¿no? Eso es muy interesante de verlo. En la práctica clínica lo vemos muchísimo, ¿no? Depresión asociada con enojo, ¿no? Reprimido. Y ella estaba... y entonces, si nosotros pasamos esto por alto, estamos en un afán de consolar. Y a ella le importa un pito que la consuelen, ¿no? Y le puede enojar más incluso que la quieran consolar, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy difícil expresar el enojo ante un difunto. Sí, pues te quedas volando además. ¿No? Es el papá de tus hijas, ¿no? Y se acaba de morir. Y aparte estaba el escándalo de que salió a relucir todo el asunto de sus negocios y de... Entonces está mezclada la vergüenza, está mezclada un montón de cosas. Y estaba este maestro, Sergio Vázquez, de Integro, era el rector del Instituto de Integro de Guadalajara. Pues es sabio, Sergio tiene experiencia de muchos años. Y entonces, tan sencillo como que le dice, a ver, sienta al esposo enfrente. Estaba el grupo ahí, estaba ella sentada, y pues, mírame. Y después de unos cuantos segundos en esa, díselo, ¿no? Dime lo que sientes, ¿qué estás sintiendo? Y empieza, hijo de... Y así, tenía la piel así que casi le como ronchas le salían de la piel, ¿no? De una irritación, se le veía la cara, una rabia. ¿Quién sabe qué historia había entre ellos dos? Pero además, ¿no? Pero esta cosa de cómo me hiciste esto, ¿no? Y así pateaba la silla, gritaba. Y después de que ella expresa tanta rabia que sentía, tanto odio, ¿no?, hacia el marido, ¿no?, se suelta en llanto al final. O sea, era necesario pasar por esa estación, para poder llegar a la siguiente. Y seguramente ya en un proceso, porque esta fue pues una sesión, digamos, demostrativa, en un taller, ¿verdad? Pero ya en una secuencia terapéutica más prolongada, pues habrá que ir elaborando otras emociones, ¿no? La vergüenza, ¿no? La culpa quizás, ¿no? Porque ya haya sido partícipe en alguna medida de toda esa historia, ¿no? En fin. Pero se me quedó muy grabado por esto que decías, Griselda, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que dice el libro, los dos libros, pero en especial este, de las emociones secundarias, ¿no? Y de lo importante que es que distingamos cuando una tristeza secundaria está encubierta por otra emoción primaria, como puede ser el enojo, ¿no? Al revés. O sea, al revés, ¿sí?, del caso de esta que tú cuentas. Javier, ¿te acuerdas que una vez en el círculo de duelo llegó una señora que estaba casada y sospechaba como que el esposo le era infiel? Y resulta que el esposo, en un viaje que hace con la novia en moto, ¿te acuerdas que se muere? Se tiene un accidente en la moto y el señor se muere. ¿Con la novia? O sea, sí. No sé si, creo que ella también se murió. Y entonces en el círculo de duelo lo que le ayudó Javier fue a sacar el enojo, porque realmente ella como que decía, ni me duele que se haya muerto, lo que me duele es que me haya engañado, y que además algo que yo traté de tapar durante todos estos meses sale a la luz, es que se haya atrevido además a morirse con la novia, y mi hijo ya no hubo, o sea, no hubo manera de ocultárselo, y ya todo el mundo se dio cuenta que me ponía el cuerno, ¿no? Sí, y entonces Javier, creo que le dijiste algo así como, bueno, como vamos a trabajar el perdón. No, yo no lo quiero perdonar, ¿no? Entonces algo le decías tú, bueno, vamos a intentar perdonarme a mí misma. Y ella, ¿yo? ¿Por qué? Pero era como que tú le estabas dando por todos lados para que no le saliera el enojo, y, ¿no? Y también, o sea, estaba furiosa. Yo había escuchado mucho más que detrás del enojo hay tristeza, y se me hace como un camino hasta cierto punto lógico, quizás, claro, con mi propia experiencia. Es mejor que me vean enojado, es más aceptable. No te dejes. Qué triste, ¿no? Más como, o sea, claro, o sea, los niños se aprenden, ¿no? Sí. Estoy enojado, pero está triste. Porque no te vas a dar y lo que hay es como una coraza que protege, claro, algo muy, pues, muy sensible. Pero al revés, se me hace como chistoso. No sé, se me hace como más difícil. Más complejo, ¿verdad? Ajá, más complejo, como detrás de una tristeza, realmente lo que hay es enojo. O sea, no siempre, ¿verdad? No siempre, pero suele suceder. Digo, estamos hablando de tristezas secundarias. Ahorita vamos a ver un poco la diferenciación. Ajá. Y un ejemplo de la tristeza secundaria, el ejemplo extremo, sería la depresión. En donde suele haber, particularmente en la depresión, suele haber una carga fuerte, ¿no? Sí. ¿No? De inconformidad con la vida. Claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. La persona deprimida, de alguna manera, corta lazos con todos. Es una actitud de abandono. Yo he visto mucho en hijos de madres a depresivas, que, digo, vivieron su infancia con una madre muy depresiva y crecen con un sentimiento de abandono, ¿no? O sea, la mamá siempre estuvo, pero estuvo en tal condición ausente, que estuvo completamente ausente, ¿no? Emocionalmente ausente. Crecieron sintiéndose abandonados. Uh-huh. Entonces, hay dentro de la, ahorita, bueno, ya me adelanté un poco, pero dentro de la actitud depresiva, la conducta depresiva, hay un toque de friéguense. Ahí les va esta, ¿no? Chúpate esta, ¿no? O sea, de agresión pasiva muy severa, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, como mujer, digo mujer porque es más común la depresión en mujeres que en hombres, ¿no? No es única, pero proporcionalmente es 2-1, ¿no? Según las estadísticas. ¿Las que se nos tienen? ¿Eh? ¿Así sí nos tienen? Eso está bueno. Por su culpa, sí. No, pero aquí está para que se desquite, son 10 a. Ponle la silla, pero con ellos ahí. Con ellos ahí, joven. Sí, es más común en mujeres que en hombres. ¿Pero no será hormonal? Puede ser que influyan cuestiones hormonales, ¿no? De por sí, bueno, también la mujer en general está mucho más conectada con sus emociones que el hombre, ¿no? Predomina más el hemisferio que el derecho, ¿no? Y según los neurólogos, el hemisferio derecho tiene mucho más redes nerviosas, conectivas, con el resto del cerebro que el hemisferio izquierdo. Entonces, ¿qué es predominante de la razón? Entonces, esto puede ser un factor también, ¿verdad? Que los hombres inhibamos más o conectemos menos la emoción. Y probablemente el hormonal por una parte, pero yo pienso que ya viene, o sea, se pudiera grabar en esa etapa, claro, pero ya viene como una historia, ¿no? Como dice, cuando vienes de mamá, una mamá depresiva, una mamá presente, papás alcohólicos, entonces ya hay una historia ahí a lo mejor de depresión velada, de una tristeza, claro, que a lo mejor, como dices tú, que ni siquiera somos conscientes de ella, ¿sí? Claro. De cómo está, cómo es que vivo así y claro, me doy. Claro. Yo he hecho así como una análisis, ¿no? A través del tiempo, y yo me daba cuenta de eso y decía, ¿cómo? O sea, veo hacia atrás, ¿no? En eso que dice Martita, que es como una espiral, ¿no? Entonces, en momentos de haberme sentido sin sentido, de haberme visto o sentido como sin un sentido o propósito, ¿no? Y de repente esa parte, ¿no? De como deprimirme o estar triste, pero no tener una razón tampoco, ¿no? Pero tampoco, o sea, como no había una razón, no que no hubiera una razón para vivir, pero no una razón para estar triste, pero yo creo que fue un aprendizaje también de una mamá muy presente, o papás muy presentes en alguna forma, ¿no? Entonces, como que siempre es como esa cuestión de ver cómo, ¿no? Y en una vez estuve en rebelde, perdón, no por los papás, cuando estaba separando la segunda pareja, entonces yo le decía en el grupo, yo me levanto de la cama en la mañana, yo sé que un signo es no bañarme. Entonces yo me levanto y voy a fodonguear hoy, ¿verdad? Por decir, porque es sábado, entonces tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Pero ya el domingo y luego ya, o cuando no estaba trabajando como aquí, que es un lugar donde voy, sino yo ponía mis terapias, o sea. Entonces ya, yo me tengo que agarrar de chongo porque no hay nadie me agarra, digo, entonces yo, es mi manera de levantarme y jalarme adelante, hacer baño primero, como para no porque ya sabía cómo se daba el ciclo. La secuencia, entonces, ¿verdad? La secuencia, entonces como que decía, no va a haber nadie que me levante y me saque de este hoyo. Que sacar. De alguna manera como yo jugaba un poco con eso, pero me daba cuenta de ciertas cosas, ¿no? Una vez estando también de maestro Monterrey, me dice una, la coordinadora trabajando en Quindío, me dice, ¿está pasando algo? Yo, no, o sea, yo no estaba consciente de que estaba pasando, pero ella me dice, es que te estás poniendo pants. Entonces yo, como nos vestíamos con ropa de civil, pues podíamos ir como que seamos arregladas, ¿no? Entonces me empecé a poner pants, entonces ahí capté y empecé a fotografiar, pues, ¿no? Y entonces me llegó, muy loco, ¿no? O sea, ¿cómo era algo? Entonces me ayudó eso, ¿no? En parte a ver que es cierto, o sea, algo está pasando, de lo cual no me quiero, o no me quiero dar cuenta, ¿no? También una manera de pues son como ciclos, ¿no? También. Sí, yo lo veía un poco así, ¿no? Como ciclos. Ajá. Que también veo como son ciclos que me ayudan a estar. Y bueno, y siempre buscando ayuda, ¿no? Terapéutica y todo. Y yo misma, ¿no? Ver como qué cosas hacía, qué cosas quería hacer, cómo poder salir de ahí, ¿no? Claro, son ciclos, pero en parte también son, como dice el libro, esquemas emocionales aprendidos, como estilos afectivos, ¿no? Sí. Que ya aprendimos más o menos a movernos en esas aguas, ¿no? Conocido, pues. Es muy conocido, muy familiar. Para algunos es muy común enojarse, ¿no? Eso y está reconfortante. Que somos de mecha corta, ¿no? Es reconfortante que ya lo conocemos. Sí, sí. Entonces, o para otros, al revés, decíamos la vez pasada, es muy difícil enojarse. Sí, ante una agresión, digo, respondemos así como, ¿no? Con mucha debilidad, ¿no? No nos está permitido dentro de nuestro esquema emocional característico y nuestros estilos afectivos, no está permitido el enojo. En otros no está permitida la tristeza o el llanto, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos estilos característicos, ¿no? Esquemas emocionales predominantes, ¿verdad? Y es muy bueno estar consciente de eso, ¿no? Darnos cuenta hacia dónde nos vamos, ¿no? Hacia la victimización, por ejemplo, ¿no? Ese que se nos da con mucha facilidad, al chantaje, ¿no? Al control, ¿no? Formas de manipulación emocional, ¿no? Y todo es tan sutil, todo esto, porque como todo esto no es una cuestión propiamente consciente, ¿no? O sea, ocurre bajo la mesa, ¿no? Bueno, ¿qué es pues la tristeza? ¿Qué es la tristeza? Dentro de todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Pues es una oportunidad de reajustar nuestra visión. Es un aviso que tenemos que enfocar un poco nuestro lente. Okay. Es un aviso, ¿no? Ante algo que vives. Un aviso, una respuesta emocional. Un síntoma, una reacción emocional, ante qué circunstancias es característica y funcional la tristeza. Pérdidas. ¿Mm? Pérdidas, por supuesto. Ante algo que no tiene remedio. ¿Mm? Ante algo que no tiene remedio. Sí, exacto. Como pérdida de control. Pérdida de control, ¿no? Falta de esperanza. Ajá, falta de esperanza, pérdida de vínculos, fracasos. Pérdida de identidad. Okay. O recordar que seguimos perdiendo, ¿no? Ajá. Conectarte con. Entonces sería la tristeza, es una respuesta emocional característica, ¿no? Ante situaciones de pérdida, ¿no? De pérdida de vínculo, de pérdida de logro, de falta de control, de falta de pertenencia, de fracaso, ¿no? Falta de logro, de desesperanza. Esa es la respuesta característica. ¿Cuál es la función de la tristeza? ¿No? Cuando, por ejemplo, perdí un vínculo, perdí una pareja, ¿no? Perdí un ser querido, perdí mi empleo, de repente me siento muy inseguro, fracasé en un proyecto importantísimo para mí, ¿no? Entonces experimento la tristeza. ¿Cuál es la función o el mensaje de esta emoción? En esa circunstancia, ¿no? Reconfigurarnos, repensarnos. Ajá. Repensarnos, reconfigurarnos, ¿no? Para poder repensarme y reconfigurarme, ¿qué necesito? Es como regresar a mí, ¿no? Hibernar. Es como hibernar como los osos, ¿no? Es como retraerme, ¿no? Es como guardarme, ¿no? La tristeza es, dentro de todas las emociones básicas, principalmente retractiva, ¿no? Es de contracción, ¿no? Es de guardarse, es de conservar energía. Es una baja energética en general, ¿no? Que se expresa además en toda una fisiología y una fisonomía, es una baja, ¿no? O sea, pérdida de fuerzas, ¿no? De tono. El tono muscular, ¿no? Se cae el cuerpo, se caen los brazos, se caen los músculos, se caen los labios, se caen los párpados, ¿no? ¿No? La expresión típica de la tristeza es como de decaimiento generalizado, ¿verdad? De pérdida de energía. Pero como te estás reconfigurando, realmente todo está volcado hacia adentro, entonces para afuera no puedes realmente llevar a cabo muchas cosas, ¿no? Estás como funcionando al límite, al mínimo, ¿no? Estás como cuando estás como en criogenia un poco, que estás respirando lo necesario para poder sobrevivir, así estás también, con todas tus funciones vitales están como, ¿no? Pero es una manera también de regular. ¿Verdad? Porque está huyendo algo adentro, realmente. Claro. Estás como ocupando toda esa energía en otra cosa. Exacto. Y esa otra cosa es lo que decías tú, Marta, de reconfigurarte, ¿no? Es como, ¿cómo se dice con las compus? Resetearte, ¿no? Es como un reseteo. Y en donde estás consciente o inconscientemente buscando, dentro de todo tu acervo de recursos, de información, ¿dónde va, qué cosa? ¿Cómo reacomodo todo esto, ¿no? Internamente, ¿no? Entonces, básicamente son tres funciones de la tristeza. Una es la de conservación, ¿verdad? Conservar tu energía, ¿verdad? Otra es la de búsqueda de tus recursos, ¿no? De información para reconfigurar tu vida, ¿no? Y un tercero es buscar ayuda. Una tercera función de la tristeza es invitarnos a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque nos sentimos vulnerables. La tristeza nos devuelve un poco a nuestra condición de infantes, de niños, de pequeñitos, ¿no? En donde necesitamos a alguien. Ese alguien puede ser el tanatólogo, simbólicamente, el terapeuta, el sacerdote, el maestro, o la persona compasiva y amorosa, ¿no? Que nos acompañe, que nos contenga, que nos escuche, que nos diga, está bien, it's okay. Que sea un reflejo de lo que tú necesitas que tu mente te diga, it's okay. Uh-huh. Sí, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, claro. Que, o sea, encontrar como una manera de asirte de ese pensamiento a través como de un espejo exterior, ¿no? Para que puedas seguir dándose ese proceso. Pero eso es importante, ser como la mente tranquila que permite que todo surja para alguien que en ese momento probablemente no tiene esa mente tranquila. Ahora, para que la tristeza como tal pueda, en el caso de duelos particularmente, de pérdidas, para que la tristeza pueda tomar su curso, sí, es necesario reconocer que es irreparable la pérdida. Soltar cualquier expectativa, soltar cualquier esperanza, cualquier truco, cualquier manejo de la mente. ¿Y qué tal si, ¿no? Donde la negación vuelve otra vez a, ¿no? Y los mecanismos de defensa inhibitorios de la tristeza, ¿no? Porque justamente la negación es para no dejarnos caer en un sentimiento de abatimiento, ¿no? De vulnerabilidad, ¿verdad? Que es donde la tristeza se explaya, ¿no? Entonces, por eso, en ocasiones, a lo largo del proceso de duelo, tardamos en llegar a la tristeza. O sea, tardamos en soltarnos al llanto. Primero puede haber como una etapa de desconcierto o de aquí no pasa nada, ¿no? Todo está bien, ¿no? Negación, ¿qué dicen? ¿No? Un forcejeo. Ajá, un forcejeo, una negociación, ¿no? Un periodo previo, o bien de enojo también en ocasiones. Miren que en tanatología se habla de fases y de etapas, pero diferentes autores hablan de diferentes fases. Y finalmente, bueno, nada es absoluto, ¿no? Hay dentro de cada persona esquemas particulares distintos, pero lo cierto es que a lo largo del proceso de duelo viajamos por diferentes estaciones emocionales, ¿no? Y cada persona tiene su esquema y tiene sus estadios, y lo importante es ayudarlo a fluir en el orden en que estas emociones son predominantes, digamos, ¿no? Si es el enojo, como en el ejemplo que yo daba, pues empiézale por el enojo, ¿no? Contacta el enojo, ¿no? Y en este caso, el ponerle enfrente al marido, aunque sea simbólicamente a través de la silla, es una manera de ayudarla a conectar y expresar, ¿no? Entonces, puede ser, por ejemplo, el ejercicio de la silla es muy útil en ese aspecto, o cierra tus ojos y míralo. Yo a veces uso en el consultorio, tengo sillas de diferentes tamaños, entonces tengo sillas chiquitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que vivió un aborto, por ejemplo, ¿no? Y que trae ese tema, entonces le pongo la silla chiquita enfrente. Y le digo, ¿quién es? Y el solo hecho de ver la sillita, ¿no? Es mi niño, ¿no? Es el dolor. ¿No? Suéltalo, déjalo salir, ¿no? Díselo, habla con él. Entonces, permitir este diálogo con ese bebé que no llegó a nacer, ¿no? Y expresarle el dolor y la culpa y esto. Y luego después le pido, y después de que ya expresa y llora y saca la culpa o la vergüenza o el miedo, ¿no? Y luego le pido que se siente en la silla de pequeñito y que se convierta en el bebé, ¿no? Y es el bebé el que le contesta, ¿qué le dices a tu mamá, ¿no? Mírala cómo está, ¿no? Cuánta vergüenza, cuánto dolor, cuánto siento, ¿no? Entonces el bebito le dice, mami, pues eso era lo que me tocaba, ¿no? No era mi tiempo. O cosas así, ¿no? Entonces vas haciendo un diálogo muy sanador donde vas permitiendo que la emoción vaya fluyendo. Entonces este tipo de ejercicios, como la silla, como las visualizaciones, ¿no? Las fantasías guiadas, son formas de auxiliarnos, ¿para qué? Contactar y expresar, ¿verdad? Entonces es de esta manera que vamos ayudando a que la tristeza, ¿no? Así, ¿qué estás sintiendo en este momento? No, nada, estoy bien. Noto que tus ojos están bien. Hay agüita en tus ojos, ¿no? ¿Qué será eso? No, pues estoy un poquito triste. ¿Qué tan triste? ¿Qué tanto es poquito? ¿No? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? A ver, siéntelo. Siente esa parte de tu cuerpo. No, pues aquí. Pon tus manos en tu corazón y cierra tus ojos, ¿no? Y permítete sentir eso, ¿no? Y empieza. Entonces, ahí es cuando la tristeza se empieza a cumplir su función, ¿no? Tocando el dolor, tocando la pérdida, reconociendo que es irrevocable, ¿no? Que no hay marcha atrás, que no hay negociación, que ya se fue, que ya no está, que ya no lo voy a ver, ¿no? En ese primer momento no vale esto de que, bueno, espiritualmente aquí está y siempre lo vas a tener contigo y está en tu corazón, ¿no? Eso es importante en otros momentos, ¿no? Pero aquí no hay negociación, aquí se fue. Para ya dar como ya aceptarlo y Oye, Javier, ¿cómo ves esa parte especialmente con los abortos? A mí me toca trabajar mucho con mujeres que han abortado de diferentes partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en China es pues más común, ¿no? Más común y menos contactado, pues, con la persona. Es algo que tienen que hacer, pues no tienen opción aparentemente, ¿no? O hay mucha gente que dice, pues es que era muy, pero lo dicen pues no tocando la emoción, obviamente. O sea, no es algo que lo ve como una pérdida aparentemente, ¿no? Pero vienen con cáncer, vienen con esto, vienen con el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Angélica, que dice que lo pones enfrente y le dices, a al bebé, tú lo diste todo y yo lo tomé todo, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? O sea, esa... De repente es fuerte, ¿no? Pero yo lo que he visto con mujeres que de plano es, pues mi marido y yo estábamos listos, no era el momento, ¿no? Por ejemplo, gente de, pues, de Canadá, de Europa, donde sea. Este no era el momento, la, o tuvieron tres abortos, pero en realidad no, pues, no era voluntad, sino muy importante, ¿no? Como que lo ven como algo... Como un trámite. Como algo de, ajá, que no contactan totalmente, ¿no? Pero entonces, la manera de entrar mía ha sido esa, ¿no? Como poner al bebé frente y como no hay una sensación, no hay, yo creo que está bloqueada la emoción totalmente, ¿no? Y es algo, como dices tú, algo que está ahí, tal vez guardado inconscientemente, que no siente permiso ni de sentir, ni de vivir una pérdida, de nada así. Pero entonces ya muchas de las veces al hacer eso, como que se da cuenta apenas de que sí, o sea, fue alguien que estuvo ahí, minutos, días, semanas, meses, ¿no? Y se fue. Entonces, y sobre todo si tienen más hijos también, siempre les digo, pues que les den un lugar en su corazón y que le pongan un nombre al hijo, o a él, ¿qué crees que fue? No sé, tú que nomás no te toca la mejor una primera palabra, ¿no? Pues ya le dan un nombre y ya les digo que ya cuando trabajan un poquito la emoción, que hagan, puede hacer algo significativo con mi vida en tu nombre, ¿no? Entonces, como que. Pero de repente se me hace muy fuerte esa entrada, pero para la gente que está totalmente en la razón, o sea, esa entrada de tú lo diste, pues es que el niño significa todo y yo lo tomo todo, o sea, yo me quedo en la vida y tú no, ¿verdad? Yo creo que es muy, muy variable, ¿no? Como tú dices, hay cuestiones culturales, uh-huh, cuestiones idiosincráticas, ¿no? Uh-huh. Que pueden hacer que en algunos casos tenga un peso muy severo, por ejemplo, la cultura católica, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. El peso del aborto es mucho más fuerte, ¿no? La culpa y todos estos temas que a lo mejor en una cultura no religiosa, más pragmática, ¿no? Como la norteamericana, no sé, por ejemplo, ¿no? La china, que pones como ejemplo. Sí, lo que he visto, por ejemplo, con gente de, con religión así, es que es una gran culpa, pero a tal grado de que es como, pues yo no voy, yo no merezco, ¿no? Entonces yo les digo, es que Dios, o sea, la que no se ha perdonado eres tú. O sea, tú eres la que está, no, Dios no te está haciendo un juicio, pero tú eres la que estás viviendo por esa parte, ¿no? Porque es así como, pues ya ves que hay unos cristianos fundamentales en otro lado que están por eso, ¿no? Okay. Y pues se encarga mucho de vivirlos, o sea, los donde hay religiones como muy. Por ejemplo, tengo una paciente que me dice, es que el demonio, yo tengo que decirlas como que los salmos nos cantan. Ajá. Tengo que cantarlos porque el demonio, si yo no lo hablo fuerte, él no escucha. Y no está loca, pero es lo que les dicen ahí en su grupo religioso. Pues que gente, cuando lo dicen hasta te das un poquito de escalofríos, como que se sabe, ¿no? Sí, porque pues, está mala, pero es una parte así como lo tengo que decir fuerte porque no. Porque el demonio, si yo lo digo en mi mente, no para, ¿no? Estuvo muchos años con Tafil y ahorita está como en la pérdida, como viviendo la pérdida de todos esos años que ya se vi. Dice, no fui yo, lo mejor 16 años de mi vida y no fui, o sea, no estaba yo, ¿verdad? Ahí es como otra pérdida, ¿no? Tiene 48. De sí mismo. Ajá, entonces tiene ya dos hijas en tantos años. Pero digo, bueno, así tenía que haber sido para que estés hoy donde estás, pues, ¿no? Y ahorita dejó Tafil, fue otros años de. Sigue ahí media, ¿no? Pero no es cosa fácil. Pero no es, ajá, claro, ha sido toda una lucha, ¿no? Pero sí, definitivamente con diferentes culturas ha sido toda una enseñanza para mí, ¿no? Y como dices tú, calibrar, depende, ¿no? Porque, por ejemplo, esa señora católica, no decir, yo lo tomé todo y tú lo. Ya se lo dijo 30.000 veces, ya no se lo tengo que decir yo, ¿no? Con un aborto, sería hacerla como sentir más culpable de lo que ya más no puede. Entonces ya le dije, la que no se ha perdonado eres tú, o sea, Dios hace siglos que ya te perdona, pero tú no sueltas esa parte, ¿no? Claro, yo creo que es importante que nosotros tengamos una actitud de neutralidad, ¿no? De neutralidad ante los sucesos de la vida de las personas, que sean ellos los que indiquen en qué casos están listos, están en el momento, están contactados, requieren trabajar, y cuando no es así, let it go, ¿no? Sí. O sea, no me toca a mí, no me toca a mí tomar la iniciativa y decir, es que deberías trabajar esto, ¿no? O deberías este aborto, ¿no? Si él no está conectado, si no está preparado, si para él no es significativo en ese momento, yo lo voy a pasar, ¿no? Pero si él lo trae, y lo trae con dolor, y lo trae con vergüenza y todo eso, vamos, ¿no? Entonces sí, yo lo ayudo a ir más allá, ¿no? Y las constelaciones son una herramienta muy bonita, ¿no? Muy poderosa, las frases que usa Hellinger, ¿no? De conexión, y los ejercicios gestálticos, las sillas, la silla vacía, como hacíamos ahorita, las visualizaciones, son muy útiles en ese punto para ayudar a contactar y a expresar la emoción, ¿no? Entonces decíamos que la tristeza primaria tiene una función, ¿verdad? Esta función de retraerme, recuperar energía, ¿no? Reprocesar, ¿no? Resetear y buscar ayuda. ¿Para qué? Para dirigirme hacia la sanación, ¿no? A la búsqueda de un renovado interés por la vida. Entonces, cuando la tristeza se procesa, se expresa, llega a ese fin, ¿no? Y la tristeza se acaba. Como todo, pues es impermanente, ¿verdad? También pasa, transita y vienen otras cosas. Pero si nosotros la bloqueamos, nuevamente no permitimos. Entonces no se completa este proceso de sanación y entonces lo que estamos haciendo es prolongando el sufrimiento. Sí. De ahí vienen los duelos patológicos, ¿no? Los duelos que nunca se acabaron, ¿no? Que hace 20 años que se murió y todavía no lo acepto y todavía no lo veo, ¿no? Etcétera, etcétera. O el típico, yo tengo dos pacientes que llegaron y que a las dos se les murió su esposo cuando estaban muy jóvenes, como 20 años, ¿no? Y tienen como 40 y tantos años y las dos dicen, no se conocen, que lo sueñan dos o tres veces a la semana. Y que no pueden dejar de pensar en él, ¿no? Pero 20 años después, claro que no rehicieron su vida, Se casaron con esa identidad. Sí, o sea, viudas para toda la vida y además, no solamente despiertas, sino que dormidas, tienen sueños reiterativos con la persona que falleció hace 20 años. Sí, yo conocí un caso muy similar, también de una persona que había enviudado y luego se volvió a casar, pero seguía, decía que sigo, le soy infiel al actual con el difunto, ¿no? En mis sueños. Seguía en los sueños y todo eso. Me acuerdo que hicimos un ejercicio gestáltico de esto de diálogo con el que se fue y todo, porque el sueño pues también es una petición del inconsciente, de algo que hay que completar. El sueño, sobre todo sueños repetitivos, reiterativos, algo nos está diciendo que algo no se ha completado, ¿no? La experiencia quedó inconclusa y el propósito de la terapia es ayudar a que se cumpla. Y una forma de que se cumpla es propiciar el diálogo y el intercambio con esa persona, ¿no? Y decirle todo lo que me hace falta decirle y escuchar todo lo que necesite escuchar, ¿no? Y recuerdo que después de una sesión de ese tipo, de la silla de diálogo con él, luego usé el tapping. Ajá. Y a la siguiente sesión me dijo, ya no lo vuelvo a soñar, ¿no? Se fue, ahora sí lo solté, ¿no? Y pum, como que ya había, se había cumplido, pues, ¿no? Esa necesidad que estaba recordándome, esa tristeza, ¿no? Porque ni siquiera puede ser la persona, ¿no? Es más bien lo que simboliza. Lo que simboliza, la función emocional que esa persona cumplió en mi vida. Exactamente. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Bien o mal. Pobre el que diga mal. No hay lugar para eso. Mejor cada día. De bien y de buena. Bueno, algo de lo que hablábamos hace rato, que la tristeza primaria de la que estamos hablando, esta tristeza genuina, ¿no? pura, por así decirlo, ¿no? Puede ser desadaptativa cuando se asocia a otras emociones dominantes, lo que decíamos hace rato, ¿se acuerdan? Como el enojo o como la culpa, ¿no? O también cuando se asocia con pérdidas anteriores no resueltas, ¿no? Cuando se hace como una cadenita. Se hace una cadenita. Cuando se junte el hambre con las ganas de comer. Entonces, hay que encontrar en esos casos, tratar de, por ejemplo, un ejemplo de tristeza primaria desadaptativa, ¿no? Estamos trabajando con una persona y la acompañamos y llora y expresa y vuelve a llorar y vuelve a expresar y vuelve a llorar y vuelve a expresar y pasan semanas y sigue pegada la tecla, ¿no? De la tristeza que tú dices, bueno, ¿cuándo acaba esto, no? Entonces, aquí, bueno, hay que explorar qué otro tipo de pérdidas hay debajo de eso. Ajá, sí. Qué otro tipo de emociones, ¿no? Asociadas, ¿verdad? Irnos hacia atrás, ahí sí, no es en el... Es el aquí y el ahora, porque es a partir de la emoción presente, ajá. Pero es irnos a lo que ese aquí y ahora nos está diciendo, pero no resuelto en el pasado, ¿no? Esas experiencias no resueltas que han contribuido a formar esquemas emocionales, decíamos, disfuncionales y negativos, ¿no? Estilos afectivos disfuncionales, ¿no? Bueno, otra cosa interesante ahorita, la tristeza instrumental, ¿no? Con violín. Con violín. Con violín, sí. Esa es una forma de tristeza bastante conveniente, ¿no? Porque tiene ganancias secundarias. Manipuladora. ¿No? ¿Eh? Manipuladora. Hasta cierto punto manipuladora, ¿no? Hasta cierto punto controladora, ¿no? O es a veces un medio inconsciente, muchas veces es inconsciente, pero eficaz de obtener atención, ¿no? Sigue siendo eficaz, aunque sea inconsciente. Pero a veces es al revés, porque en mi familia, mi papá siempre ha sido muy bromista. Ajá. Entonces, de las peores tragedias, a los 2 o 3 minutos saca el chiste y él se está riendo del mismo, ¿no? Pero a veces cuando alguno de nosotros andaba triste, ya no faltaba quien en la familia, ¡ay, ya, vamos a sacar el violín! ¿No? Entonces, ¡pum!, se cortaba el... No puede. Porque entonces, casi siempre era atacarnos de la risa, pero era muy poco el permitirnos expresar el dolor y la tristeza, porque... Cualquiera de los que no estaban en esa emoción, era ya vas a sacar el violín, entonces ya pum, te cortaban el violín, ¿no? Pues quemaron. Sí, o sea, en mi casa el violín era el stop, o sea, podía ser instrumental las tristezas, no, pero ya de entrada era... Parejos, todas las tristezas eran instrumentales. Todas eran instrumentales. Aquí es muy importante en el trabajo de acompañamiento aprender a calibrar bien las señales corporales que tienen que ver con una tristeza genuina, ¿no? Que es que viene del alma, ¿no? Que llora, ¿no? Y que es una tristeza, que es sanadora, que es adaptativa, a cuando tú estás viendo esa parte de que siente que algo no te checa, ¿no? Es como muy intuitivo. Que hay algo de teatral, ¿no? Por ejemplo, el llanto sin lágrimas, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo característico, ¿no? La exagerada gesticulación, ¿no? El histrionismo. Pues en los funerales se ve mucho. Sí, por ejemplo, ¿no? Las lloronas. Las lloronas, ¿no? Una hora contratada, ¿no? Sí, que contrataban gente, pues, para... Sí. ¿Cómo les llaman? Hay un nombre, ¿no? Pues las lloronas. Ah, pero tienen otro nombre. Planideras. Ese no me lo sabía, ese no. No, es toda una profesión, ¿no? Es toda una profesión. Es una profesión, claro. Planideras. Con Libertad Lamarque en primer lugar. Las planideras. La llorona original. Es cierto. Planideras. ¿Qué significará eso? Planideras. ¿Qué es eso? Bueno, yo lo vi un día en un programa que ve Pablo de Acarri. Y el niño le dice a otro, plañidad, entonces fueron a ver el diccionario, y dijeron que era, que como te vas a arrepentimiento, te arrepentirás de algo. Pero, arrepentidas. Sí, la mamá de una amiga que es súper víctima, a sus hijos siempre les decía, y yo estuve ahí cuando se los decían, cuando yo me muera yo sé que nadie me va a llorar, porque todos son unos hijos de la tal por cual, ¿no? Porque a mí yo nunca les he importado, y los tenía todos con el chantaje. Y entonces decía, por lo menos quiero que me prometan que van a contratar unas 20 lloronas para que lloren por su o sea que ella tenía... La señora lo hacía en serio. Pero pues era de que no merecía, ¿no? Ajá. Lo en la mente de que no merezco ni que me lloren. Ni cuando me muera. Contraten. Pero sí, se vuelve una cantaleta que dice ya. Sí, aquí es muy útil poderle reflejar a la persona este rasgo, ¿no? O sea, como, ¿para qué ha servido esto, no? ¿Cómo nos traen? Y además nos dice, yo creo que ya me voy a morir, pues así, ¿verdad? Y dice, pero ahorita me dice, ah. Y luego, hermana, ay, mamá, por favor, no estés dando lata. O sea, cada una le da una respuesta diferente, ¿no? A ver, ¿cuál? Pero yo pienso, en realidad, que está pensando, como tiene 75, como que ya siente que se acerca. O sea, ella en su mente ahorita yo sé que tiene ansiedad y que no duerme y que está cambiando mucho por ese miedo que tiene a morir, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí le gusta mucho escucharla, ¿no? Ya ahora me voy los domingos con ella, allá que está siempre sola, porque según ella le gusta, ¿no? Pero yo creo que está en la depresión, pero bueno. Entonces, voy y ahí le llevo al Gordis para que esté ahí bailando y todo. Pero yo sé, ¿no? Que es esa parte de ya me toca retirarme y le entra mucha ansiedad ahorita, ¿no? Sí. Que realmente, bueno, crecida como católica y luego se metió un rato y luego se sale y luego se vuelve a meter porque luego le dio miedo. Sí, se metió en grupos como de metafísica, y meditaba y luego dije, no, esto está muy moderno, ¿no? Porque no vaya a ser, ¿no? Lo conocido. Entonces regresó y con las manos de la cruz y pero yo pienso que no lo siente de fondo porque no siente una paz de que ya me voy en paz, ¿no? Entonces es como un camino de retirada para el cual todavía no se siente lista, ¿no? Uh-huh. Y a veces hay hablado, ¿no? Al respecto. Y sí, como con atención, escucha, ¿no? Del proceso de perdón, porque te hace poco te digo, pues bueno, no lo compartí contigo, pero me contó con un paciente que se fue. Entonces, ella estaba llorando, dije, ay, fíjate que ahora me pasó con un paciente, pero fue bonito, y dijo que la, ¿no? No era un paciente, no había un contacto con él, pero fue bonito ver cómo él se fue sin una... O sea, que no se fue en el avión, y se le pudieron poner en el camino, si estuvieron ahí, y se pudieron despedir ellos dos. Y mamá como que, ¿no? El tema de la muerte, sí, la trae bien nerviosa. O sea, la trae como que ya siete pasos, y no estoy tan preparada, o no estoy preparada. Porque esto de que sigue después, ¿y cómo se puede reflejar esta tristeza en el paciente? ¿Cómo reflejas cuando es instrumental? ¿Cuando es instrumental? Ajá. A ver, déjame ver si lo vamos, ayúdenme a pensarlo. Yo me acuerdo una yo lo vez, noto muy claro, pero no... Ajá. No. Me acuerdo una vez en el círculo de duelo que había una señora que decía que ella sufría mucho, ¿no? Ningún duelo es como el mío, no, y la vida es muy pesada, muy es horrible. Y era la tecla pegada, ¿no? ¿Te acuerdas? Y yo me acuerdo que todos estábamos así como que bajón, o sea, porque... ¿Qué son locos? Sí, o sea, porque por ser el círculo de duelo y ya todos como que otra vez con lo mismo y estábamos así, ¿no? Y de repente Javier pegó un grito y te acuerdas que te tiraste al piso y empezaste... ¡No puedo más! ¡Es muy pesado! ¡Es horrible! Terapeutas muy atrevidos, ¿no? Muy atrevidos e incluso agresivos. ¿Qué el dice? Famoso caso de Fritz Perls. Bueno, Fritz Perls fue el creador de la terapia Gestalt, ¿no? El gran artífice, una terapia extremadamente confrontadora, ¿no? Y además él tenía mucho de loco, ¿no? Su personalidad, genio, ¿no? Talentoso, pero él narra experiencias en grupo, así como ahorita, en donde dice, tenía frente a una mujer que no la soportaba de su actitud de victimización y de todo eso. Y llega un momento que él se levanta, se le acerca, se baja los pantalones, pero así, se baja la ropa y le pone el trasero en la cara, ¿no? Yo creo que no. Para confrontarlo, ¿no? Y entonces, ese tipo de confrontaciones, ¿qué es lo que provocaba? Pues el enojo, ¿no? Y al expresar el enojo, se salía del estado depresivo, ¿no? Por ejemplo. Pero de ese calibre, ¿no? De ese calibre, ¿no? O de empezar, una gente que está llori, llori, llori, y él empezarse a reír y a reír y a carcajar, a carcajear, ¿no? Entonces, ¿qué le dicen? ¿De qué te ríes? Es que... ¿No se dan cuenta lo fea que está esta mujer? No. Está horrible, ¿no? Y ja, ja, ja, ja. Y la mujer, fea tu puta madre, ¿no? Entonces sacaba su coraje y él decía, saca el coraje, ¿no? Y la ayudaba a contactar. O sea, era muy, muy, muy atrevido, ¿no? Yo no llego a ese grado. ¿Aún? Todavía soy muy poderoso. Nunca hay que decir nunca, Javier. Pero sí. Sí, por ejemplo, así esto de tirarme al piso, sí lo he hecho, trabajando en grupo, ¿no? O por ejemplo, me tiro al piso y hay gente que tiene rescatadoras profesionales, ¿no? Entonces yo empiezo así, que me siento muy triste, me siento muy mal, entonces tratan de ayudar y ven lo imposible que es levantar a una gente que no se quiere levantar, ¿no? Y se esfuerzan y es increíble cómo se posesionan, aunque es una dramatización, pues es un psicodrama, ¿no? Cómo contactan la emoción. Generalmente la gente que te va a ayudar es gente codependiente, ¿no? Ajá. Clavadísima. Y empieza a vivir su impotencia y su dificultad de no poder salvarte, no poderte ayudar. Y yo, es que no lo haces bien, es que no te importo, ¿no? Y ahí, ¿no? Y entonces se llegan a conectar muy fuerte ellas mismas con su propio drama, ¿no? Y después viene todo este diálogo de darnos cuenta de que no se puede levantar a alguien que no se quiere levantar. Ese tipo de confrontaciones, o a veces hacía yo, cuando había, generalmente trabajando en grupos numerosos, ¿no? Trabajé mucho tiempo en talleres de puras mujeres o de puros hombres. En las mujeres es más característica esta cosa depresiva, ¿no? Entonces, cuando había varias mujeres, así muy en la lamentación, entonces hacía concursos a ver quién era la más depresiva de todas. Y pues cada quien iba a contar su historia, pero de lo más trágica posible, ¿no? Y aplausos y todo eso. ¿Quién vota por ella? ¿Así, de plano? Sí. Y acabamos todos atacados de la risa, incluidas ellas, ¿no? Pero una manera de ayudarlas a reírse de sí mismas y a salirse de esa trampa, ¿no? ¿Pero esto se los dices antes? O sea, ¿lo planteas y estás a veces, acuerdo? A veces no, a veces lo vas... Tienes que tantear. Sí, me acuerdo de una ocasión también aquí en Tijuana, en el hotel ¿cómo se llama? Camino Real. Estaba en un taller y había un grupo muy numeroso de mujeres. Y entonces una mujer empezó a hablar de su historia y estaba tan trágica que se tiró al piso y empezó a llorar. Y cuando estaba en el piso, les dije, tenemos receso todos. Y nos salimos del salón y la dejamos en el piso. No hay público. Se quedó solita. Cuando regresamos ya estaba sentado muy cómodamente. ¿Qué pasó? ¿No? Frente al grupo. Pero sí, muy confrontador, ¿no? Muy fuerte. Y analizarlo, ¿no? Y cómo esto, qué tiene que ver con lo que pasa en tu casa, ¿no? Y cuál es la función que tiene que te dejes caer, ¿no? ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo se sienten los demás cuando alguien se deja caer frente a ustedes, ¿no? Es duro, es una agresión. Sí. Es una agresión. Entonces, como ayudar a ser consciente a través de esas formas de confrontación, a veces sutiles y a veces muy... muy fuertes, ¿no? Hay otros terapeutas, por ejemplo, que practican lo que llaman la prescripción del síntoma, ¿no? Que en vez de tratar de que ya no llores y todo esto es, yo creo que necesitas llorar mucho tiempo más, ¿no? ¿No? Déjenla que llore, ¿no? ¿No? Y le prescriben, ¿sabes qué? Tu tarea va a ser llorar y no levantarte de la cama, ¿no? O sea, prohibido levantarte de la cama de aquí a la próxima sesión. Generalmente no cumplen la tarea. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, formas de llevarla al extremo. De llevarla al extremo, ¿no? De confrontarla. ¿Y eso ayuda a sacarla? Claro, ayuda a tomar conciencia, ¿no? Claro. O por ejemplo, un paciente que no, es que la vida no tiene sentido, y todo tiene razón, la vida no tiene sentido. Yo creo que harías muy bien en quitarte la vida, ¿no? Sí, pues ya le quitas poder. Había otro terapeuta gestaltista también, ya murió, Memo Borja, discípulo de Fritz Perls, decían que era el más cercano a Perls, y es mexicano, ya murió. Muy atrevido, este también se las gastaba muy fuertes, ¿no? Memo Borja. Y dice que cuando venía un paciente y le decía que se quería quitar la vida, él le decía, ok, yo no estaba pidiendo dos cosas. Una, que no te la quites aquí en el consultorio. Y dos, que no te la quites antes de pagarme la consulta. Así de ¡pum! Entonces te desarma completamente. Te das cuenta que es. Golpe al ego. Claro. Porque fíjate, esta forma de tristeza instrumental está cumpliendo una función porque se ve reforzada, ¿no? Socialmente, ¿no? O sea, familiarmente, digamos, se arma todo un teatro que es instrumental, por eso es instrumental, porque tiene un efecto y un beneficio en los demás, ¿no? En la forma en que los demás reaccionan. Pero si los demás dejaran de reaccionar de esa manera, si los demás ya no cayeran en el juego de la victimización, si los demás ya no se dedicaran a rescatarme, ya no tendría razón de ser, ya no sería adaptativa, tendría que mutar a otra forma de expresión, ¿no? Entonces a veces ayuda como romper ese esquema, ¿no? Y lo podemos hacer a través del grupo, ¿no? Como exhibir frente al grupo esta situación, ¿no? Claro, es delicado, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo al mismo tiempo de una manera amorosa y de una manera respetuosa? Haciéndole ver a la persona que tu intención no es humillarla, ¿no? Claro. Sino es ayudarla, es verdaderamente ayudarla, y de una manera más eficaz que si caes en el juego, ¿no? Del apapacho. Del apapacho. Bueno, entonces ya para ir cerrando el tema de la depresión, ¿no? Y de la relación entre depresión y tristeza, ¿no? La depresión se define como una fuerte baja en el estado anímico, ¿no? O disforia se le llama, eso, acompañada de ausencia de placer, nada disfrutas, baja de autoestima, un sentimiento de desamor, ¿no? Desamor generalizado, fatiga, puede haber inapetencia o puede haber al revés hiperfagia, ¿no? El depresivo come mucho o no come nada, o duerme mucho o no duerme nada, pero no hay equilibrio ni en el sueño ni en el apetito. Profundo negativismo, ¿no? Pesimismo, aislamiento, falta de concentración y un profundo sentido de desesperanza, ¿no? Ese sería más o menos el cuadro depresivo. Mientras que la tristeza primaria es mucho más simple, ¿no? Una gente puede estar muy triste pero siente amor, ¿no? Puede estar muy triste pero está conectada consigo y con los demás, ¿no? Puede estar triste pero puede fluctuar de la tristeza al placer, ¿no? Momentáneamente va y viene. Cuando estás en la depresión es como un monolítico, ¿no? No te mueves de ahí. Es un poco la conexión, ¿puede entrar lo del Alzheimer? ¿O no entra ese nada más? ¿En la depresión? ¿En la depresión? Yo creo que el Alzheimer es algo más complejo, más, ¿no? Más sí, más complejo. No, pero puede ser que una persona que tiene Alzheimer, al inicio estuvo severamente deprimida. Exactamente. Puede ser. Sí, y ya sí, su proceso ya se está haciendo mayor en la cuestión del cerebro. Sí. Pero al principio yo creo que puede ser una depresión tremenda. Sí. Y no supo salir de esa parte. Entonces era como manejar alrededor, toda la gente que estamos alrededor, manejarme de alguna manera sentimentalmente, para que estuviéramos atentos todos a su proceso. Cuando ya no reaccionó o no salió en esa parte, entonces como que ya se fue yendo a Yo sí entiendo lo que dice Patty, porque Patty y yo tenemos familiares con Alzheimer's, entonces puedo entender lo que estás diciendo, pero creo que también tenemos que aceptar que más allá de lo que nosotros podemos haber hecho, el Alzheimer's ahí estaba, ¿no? Porque mi abuela, yo sí le noté una depresión muy severa cuando murió mi abuelo, y por lo menos yo emocionalmente puedo decir, desde ahí ya la empecé a notar ausente. Mal. Pero también digo, no sé qué tanto pudiéramos haber hecho, pues si es algo ya orgánico, profundo, no creo que pudiéramos, a lo mejor podamos haber como alentado los síntomas, pero no sé si realmente evitado el Alzheimer's. Yo no creo. Tengo un curso con Harkin, ¿sí? Que decía, lo que yo me acuerdo que él dijo era que el Alzheimer tenía que ver con no poder manejar con la situación, ¿no? Con a veces con situaciones muy duras, sí. O muchas situaciones de vida muy duras, entonces pues una desconexión de la vida. Sí. Y me tocó conocer a una señora aquí en Tijuana, que a ella se le mata el hijo, joven, hace muchos años cuando yo estaba joven, se le mata el hijo y una carrera de playas, pero que siempre estuvo metido en drogas, ¿verdad? Y su otro hijo hombre, que está vivo, también anda pues, metido en ese rollo, ¿no? Y la señora pues ya tiene, ahorita, ya de gran empezó así, como olvidar cosas, esto y lo otro, y empezó con esta parte, ¿no? De, pues, Alzheimer, ¿no? Claro. Sí, yo no sé respecto de la enfermedad prácticamente nada, pero mi intuición es de que así como todas las enfermedades y como todos los trastornos emocionales y todo, tienen una función adaptativa. Claro. A final de cuentas, tendemos al equilibrio. Sí, también había visto esta parte de la locura, ¿no? Que no podemos juzgar, porque también me tocó pacientes con demencia. Un muchacho que la tía pues enloqueció, y en Tijuana también andaba pues, en las calles, desnuda. Pero digo, pues su dolor tal vez es muy grande, ¿no? Entonces no podemos saber qué hay. O sea, es tan fuerte que no lo pueden. Es que eso es una que no pueden poner. Yo tocaste si se te desbalancea tu química al cerebro. Me tocó ver que el muchacho. Claro. Es una enfermedad y es congénita. Yo lo digo por el caso de mi familia, que en casa de mi familia, aparte de mi mamá, muchos depresivos. Y tuve una tía que murió hace poco de depresiones tremendas en los tiempos en que no había ido. Y yo, desgraciadamente, heredé algo de eso. Porque yo desde los 30 años empecé a sentir cosas muy raras y se me marcó mucho que era un dolor hormonal, que era esto. Digo, sí, pues sí, todo, como todo, con problemas y todo, pero. No era bastante, era un ataque de pan, una calle, un fenómeno horrible, no, o sea, cosas muy raras. Y duré 2 años así en estudios y que se las bueno, ¿qué no me hice? Y no, al contrario, o sea, me decían que estaba bien y sentí una tristeza porque decía, es que no saben lo que tengo, nadie sabe cómo me siento. O sea, nadie me entiende, ¿no? No, o sea, en lugar que me diera gusto. Yo quería que me dijeran, ¿qué tienes eso? Claro. Y te vas a tomar esto, o te vas a morir, pero ya. O sea, pero saber, y sufrir muchísimo. Y hasta que por fin me mandaron con un psiquiatra. Cuando llegué con el psiquiatra, yo le dije, no, yo no quiero, o sea, los antidepresivos, así como, no, o sea, satanizados. Y le dije, yo no quiero antidepresivos. Entonces ella me dijo, mira, es que hay depresiones en el depresivo. O sea, tú tienes una locura. Estás enferma, tienes un desbalance químico. Ahora, sí, me dijo, bueno, no el primer psiquiatra, cuando ya seguí viendo psiquiatra, uno de ellos sí me dijo, necesitas también una terapia, porque van con la mano. Pero sí tienes un desbalance, y ella me dijo, mire, te pasa esto en tu cerebro, la serotonina se te inhibe, que es la que controla los estados de ánimo. Ya me dio una explicación, pero así no me consiento, porque yo llegué muy machita también. No voy a tomar nada, o sea, entonces el doctor Ahí te empezaste a recuperar. Ah, ok. Ok, no tomé nada. No tomé nada, traía medio miedo. No, no. Hay otra. Quise decir, ¿cuál es la que sigue? Ella me dio otra cosa y total, ay, era una cosa que ¿por qué yo voy a tomar? O sea, no aceptaba. Y he luchado con eso, tengo 20, bueno, la hija tenía 15, tengo 32. Tanto tiempo, pero, o sea, yo sé que tengo algo clínico, lo he superado mucho. Pero la misma confianza de que me conozco también cuando es clínico y cuando es una depresión ambiental, que yo ya la veo, o sea, mejor perfecta, o sea, me la conozco. Claro. Pero yo sí cometo el error de todo, deprimido, de dejar las cosas por tiempo. Ah, no, ya. Ya no lo ocupo. Yo ya no voy a comer eso. Yo ya estoy en el. Ya me edito y ya. Pero sí siento que yo tengo algo, porque es una cosa que cuando aún estando dentro, de repente empiezo a sentir cosas muy raras. Empiezo a sentir, lo primero es que no puedo comer, que siento que me voy a ahogar. Eso ya me dice que traes algo, o sea, algo que no está en ti. Que no es que porque mi marido me fue fiel, o mi hijo me dijo loca, o no sé. O sea, fue esto, es porque es, no sé. Entonces, siempre lo he manejado así, de que, y siento mucha culpa. Cuando, por ejemplo, oigo que la depresión se maneja con tratamientos terapeutas y que no los empiezo a sentir, como me dice el psiquiatra, no es, o sea, que no te afecte eso. O sea, porque eso es, siempre fue víctima yo de esos comentarios. ¿Cómo? No comentes a nadie que toma depresión. ¿Cómo? Tú sola puedes y que no, depresivo, si te veían como una. Yo parecía que no. Yo sé lo que tengo, yo veo, pero en el fondo se me sembraba una culpa. Entonces lo dejo. Ay, no vas a tomar la mitad, no más. Y duraba meses tomándome los pelos de un cuarto. Tú solita te. Sí. Y de repente, hasta que empezaba a sentir, hasta que caía, entonces decía, ya no vuelvo a hacerlo. Mis amigas te decían, ya no vuelvo a hacerlo, te lo juro, no, ya cuidado. Al doctor y ya no, ni modo, tengo que aceptar, es como la diabetes, como el, ni modo, yo tengo eso. Pero, ¿por qué por esto? De que, o sea, no, en el interior yo no acepto que tengo, pues que yo creo que no sé si lo heredé o no sé, me tocó. Es como si fuera mal visto, ¿no? Sí. Sí, es que es mal visto, me siento mal y me ha ayudado mucho todo esto porque incluso ya tomo mucho menos, ya el ansiolítico. O sea, he superado mucho, pero tengo una condición que tengo que aceptarla. Y que esa condición también puede ser que te conecte con otras personas que también tienen esta claro, condición. Yo escucho a personas con depresión y que no les entienden, yo les digo, diles que vengan conmigo. Porque nosotros sabemos lo que es eso. Es que claro. Nunca nos dan algo que no hasta podemos. Hasta psiquiatra le digo, usted no sabe lo que es una depresión. Usted estudió mucho y sabe que te va a dar y todo, pero no siente y nunca, nunca lo sabe. Necesita experimentarlo. No, sí, tiene razón. Pues yo así personas que sé que oigan, que tienen que estar bien, que van a conmigo. No a pensar aquí y para platicar, claro, si sabes claro, que es muy bueno. Bueno. Claro, sí, por supuesto. ¿No? Poner tu experiencia empatía. Al servicio, ¿eh? Como empatía, ¿no? Claro. Poner tu experiencia al servicio de los demás, en ese aspecto, todas nuestras experiencias de sufrimiento que hemos tenido. Y eso me ha hecho sufrir mucho, la verdad me ha hecho sufrir mucho. Ese no acepta que yo tengo esa condición. Pero es que también ahí entran otros aspectos, ¿no? Digamos, está por un lado la parte clínica, o neurológica, o bioquímica, que es muy importante discernir en estos casos, porque hay un cierto porcentaje de casos. Fluctúa, algunos dicen que el 25, ¿no? Más o menos, sí, ahí dice que Rizzo dice que el 25, algunos autores dicen que menos, pero bueno, hay un porcentaje importante de pacientes cuya depresión es de origen endógeno, ¿no? Bioquímico, neurológico, es muy importante distinguirlo, ¿no? Para saber cuándo canalizas a un tratamiento médico. Eso, que crea mucha confusión, mucha culpa y mucha más depresión. También es importante a la inversa que el psiquiatra pudiera también evaluar en qué casos sí. No es de naturaleza bioquímica y es un asunto de tipo terapéutico, ¿no? De aprendizaje y que entonces prescinda de la medicación, ¿no? Exacto. Entonces yo lo que a veces hago es buscar sugerir un tratamiento conservador intermediario, ¿no? antes de canalizar con el psiquiatra, como sería, por ejemplo, estabilizadores emocionales naturales, ¿no? Suplementos, como el tipo de la ashtanga, que es de medicina ayurvédica, ¿no? Es un suplemento, el ¿cómo se llama? El St. John's Wort, el hierba de San Juan, el SAM-E, que es muy bueno también, muy rápido, que son estabilizadores naturales que te pueden ayudar aunados a una disciplina física, ejercicio, idealmente meditación. Yo sugiero eso de entrada. Yo conozco un psiquiatra estupendo, ya muy grande, ya no está practicando en vivo en San Diego, pero tiene una experiencia de 1000 años como psiquiatra. Y cuando le he consultado algún caso delicado de depresión profunda familiar, me dice, mira, yo estoy dispuesto a atenderlos después de que se comprometan 1 mes a hacer ejercicio 30 minutos diarios, ¿no? Disminuir el azúcar, ciertos hábitos, el alcohol, todo esto. 1 mes de ejercicio y los recibo para tratarlos. Y me dice, porque el mejor antidepresivo natural que hay es el ejercicio. Entonces, ejercicio, meditación, ¿no? Y algún suplemento alimenticio que te estabilice. En ocasiones puede ser que con eso te empieces a levantar, y el apoyo terapéutico, ¿no? Ya si eso no te funciona, pues sabes que la opción va a ser tratamiento médico, ¿no? Yo desde niña, yo me acuerdo que yo era depresiva, yo ahora lo entiendo, pero yo era de las niñas que me sentaba a llorar, que tenía ganas. Es muy probable que haya ahí. No sé, porque quiero llorar, deje llorar a la gordita, ya era famosa. Es muy probable que haya una mezcla de componentes, por un lado orgánicos y por otro lado también de tipo ambiental. Y yo no descartaría, bueno, por eso también la terapia es importante, ¿no? Para que explores esa otra parte, la parte funcional, la parte de los patrones aprendidos, ¿eh? Sí, hay muchas terapias y sí me hace bien. Pero le digo, pero eso, no diga yo ya algo superé. Yo eso de problema, yo ya no le llamaría problema. Bueno, no, es lo que pasa es que también nuestra cultura demoniza demasiado los problemas psiquiátricos y psicológicos, cuando la norma muchas veces ya es algún estado distinto, digamos, ¿no? Yo no creo que exista alguien que esté 100% sano. Todos tenemos ahí nuestros asuntos. Y el problema es que en nuestra cultura socialmente es muy mal visto. Entonces, desde que ya le ponemos, por cuestión también de las industrias farmacéuticas y todo este rollo, una etiqueta, entonces estamos mal, sí, ¿no? Y entonces es más difícil poder quitarnos esa etiqueta. Sí. O sea, yo por muchísimo tiempo también me casé con una etiqueta, hasta que a través de la meditación y a través de todo esto traté como de empezar a entender la vacuidad de todos los fenómenos. Bueno, ligado con esto que comenta, sí, ibas a comentar. Yo sé, hace como un año y 7 meses más o menos, se murió mi hermano mayor y fue una muerte muy fea. Llegó mi mamá aquí, él vivía aquí en el lugar, entonces mi hermano la recibió y le dijo, me estoy muriendo, mamá, me estoy muriendo. Entonces, ya lo llevamos al hospital, se murió unas horas más tarde, mi hermano menor y yo. Mi mamá lo vimos morir, ¿no? Entonces, es una muerte muy fea que mi mamá la presenció. Yo cuando se murió, yo lloré más por mi mamá y por mi hermano que por él. Y luego hace poco mi papá también. Y también de una manera muy fea, pues, un carro lo aventó un barranco y se murió. Y luego en el inter mi abuelo. Eso no se lo cuenta nadie porque hay gente que. O sea, si están muriendo 3 personas en menos de 2 años, es como de ese tipo de gente que se le muere a la gente que ama. Entonces, no lo cuento, porque pienso que la gente se va a ir de mí. siento como mucha tristeza, siento como coraje. O sea, también la muerte como que ha sido muy injusta. Digo, no creo que sea justa. Porque yo digo, pues, se pudieron haber muerto cuando menos, pues más decentemente. Entonces, esa que la vamos a despasar también, ¿no? Es una etapa del reino. Entonces yo, por ejemplo, que siento que estoy enojado, ni siquiera lloro. Y tomando en cuenta los ejemplos que pones ahora de esta gente, de cuando la silla vacía y eso, hay que, ¿tú me sugerirías que vaya a un lugar así para tratar de sacar esos cuadros tan rápidos? Claro. Es muy importante que le des un lugar a tu enojo y que te permitas expresar y liberar esa carga de enojo que tienes, que te va a permitir avanzar en el proceso de duelo, ¿no? Y una vez que expreses abiertamente tu enojo, puedes liberar otras emociones que están detrás del enojo, ¿no? Como es el dolor profundo por todos los acontecimientos que han rodeado estas pérdidas, como es el ver el dolor, el sufrimiento de tu mamá, no poder hacer nada, ¿no? Y en fin, una serie de cosas más que han rodeado. Entonces, es muy importante el trabajo terapéutico, primero para expresar tu enojo en un ambiente de contención, de seguridad, de respeto, donde no vas a ser juzgado ni criticado, ¿no? Y seguramente que al estar expresando tu enojo van a aflorar otras emociones más que también están bloqueadas por el mismo enojo, ¿no? Están taponeadas por el enojo. Al sol quitar el tapón del enojo, fluyen otras emociones más que tienen que ver con el dolor, con la tristeza y tienen que ver también con el amor, ¿no? Cuando podemos transitar de la expresión profunda del enojo y de ahí la expresión profunda de la tristeza, llega un momento en que también contactamos la expresión profunda del amor, ¿no? Que es lo que está detrás de todo esto. El amor a tu hermano, el amor a tu padre, el amor a tu mamá, ¿no? Y llegar a contactar desde ahí el amor a ti mismo, ¿no? La compasión hacia ti mismo, ¿no? Y hacia todos. Y posteriormente irán surgiendo otras etapas del proceso, como es el proceso del perdón, ¿no? Del perdón, ¿no? De lograr perdonar a la vida, ¿no? Perdonar a Dios, ¿no? Perdonar a las circunstancias como por las cuales se suscitó todo esto. Perdonarte a ti mismo por tus sentimientos, ¿no? Por cualquier cosa que tengas que perdonarte, ¿no? Y conforme vas siguiendo este proceso emocional, Juan Carlos, ¿verdad? Juan José, este proceso emocional, también ir reconociendo las significados que has ido tú aprendiendo, desarrollando, o cogniciones inadecuadas o disfuncionales, ¿no? Como por ejemplo, si expreso esto, se van a burlar de mí, o no me van a entender, o me van a criticar, ¿no? Y esto lo que hace es que te ha llevado a encerrarte con tus sentimientos, ¿no? A guardarlos, y eso no es algo adaptativo, esto no es algo funcional, ¿no? Y otro tipo de creencias, ¿no? Como por ejemplo, la vida es injusta conmigo, ¿no? Por ejemplo, es una creencia, y si yo alimento esta creencia, me vivo como una víctima, ¿no? Y si me siento victimizado, me siento constantemente agredido y enojado, ¿no? Y entonces estoy en ese ciclo entrampado, porque también estoy alentando estos pensamientos y estas creencias que quizás vienen de más atrás, y ahí se, con estas experiencias que tuviste tan cercanas y tan fuertes, se agudizaron estos pensamientos, estas creencias, estos juicios, que a su vez te generan más sufrimiento todavía y que a su vez te generan más enojo, ¿no? Entonces ahí es donde el pensamiento entra en juego con la emoción. El pensamiento disfuncional contribuye a mayor enfermedad emocional, ¿no? Y esto te puede generar otro tipo de repercusiones, por ejemplo, tus relaciones emocionales actualmente, ¿no? Dijiste una cosa muy, muy, muy fuerte, dijiste, todos los que amo se mueren, ¿no? Algo así, ¿no? Se mueren los que amo, entonces imagínate, ya no voy a amar a nadie, ¿no? O sea, me va a dar miedo amar, ¿no? En fin, ese tipo de cosas, de repercusiones que van lesionando la calidad de tu vida, ¿no? Tu capacidad de disfrutar de la vida, ¿no? De sonreírle a lo que hay, a la gente que está, a tu mamá, sonreírle a lo lejos a tu hermano, ¿no? Y ofrendarle tu vida, ¿no? A ti que te tocó la suerte de estar acá, ¿no? Ofrendarle tu vida al que está allá, ¿no? A tu padre, y en fin, encontrarle ya un significado, un nuevo significado a toda esa experiencia, ¿no? Un significado más sanador, pero es un viaje, ¿no? Y este viaje, que es un viaje terapéutico, a su vez es un viaje interior de purificación espiritual, emocional y también intelectual, mental, ¿no? Al término de ese viaje, serás tú mismo renovado, serás tú mismo más sano, serás tú mismo más maduro, ¿no? Más fuerte en el sentido de la fuerza interior, ¿no? De la fuerza espiritual, ¿no? De la manera de entender el mundo, ¿no? De la manera de entender el misterio de la vida, ¿no? Entonces yo creo que sí, te ayudaría mucho. Qué bueno que ahora te permites compartirlo con nosotros, y al hacerlo, Juan Carlos, te das cuenta, Juan José, ya lo volví a invertir. Juan José, al hacerlo y al expresarlo, darte cuenta de que no necesariamente, si yo lo expreso, voy a ser criticado, juzgado, rechazado, sino al contrario, ¿no? Voy a ser respetado, y lo que yo expreso es algo útil y provechoso para los demás, ¿no? La experiencia, compartirla. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, el círculo de duelo que tenemos acá los miércoles es un espacio para eso, ¿verdad? Compartir lo que nos pasa a todos y darte cuenta que así tú tienes enojo por esto y alguien tiene enojo por algo más y alguien está sintiendo vergüenza, ¿no? O siente culpa. Y finalmente todos estos sentimientos son emociones humanas, naturales, ¿no? Que merecen, requieren ser expresadas, liberadas, ¿no? Has estado comprimiéndolas mucho tiempo. Te requiere mucho esfuerzo estar guardándote esas energías, ¿no? Guardando el enojo, almacenándolo, guardando la tristeza, el dolor, y eso también tiene efectos físicos para ti, ¿no? A nivel fisiológico, tu sistema inmune, ¿no? Tu sistema cardiovascular, ¿no? Tu sistema digestivo, o sea, muchos áreas de tu cuerpo a nivel físico están sobrecargadas de energía y de trabajo en virtud de que están tratando de mantener el equilibrio, ¿no? Con esta fuerza emocional que busca salida y que no ha encontrado. Entonces, qué bueno que lo compartes, y qué bueno que busques el espacio para seguirlo expresando, eventualmente también con tu familia, ¿no? Trabajarlo juntos, ¿no? Liberarlo. Bueno, gracias por compartirlo. Gracias. Vamos a cerrar, ¿no? Y nada más insistiendo en el tema de las actitudes terapéuticas útiles, provechosas, recomendables ante la situación de tristeza, de aflicción, de sufrimiento humano. Y yo pensaba cinco básicamente. La primera, la quietud. Si yo estoy ante alguien que está triste o que está deprimido, sobre todo triste o afligido, el estado de tristeza es un estado de quietud, ¿no? Ajá. Entonces la forma de ser empático es: yo también estoy en un estado de quietud, ¿no? No voy a ser un acompañante hiperactivo, ¿no? Encimoso, invasivo, ¿no? Parlanchín, sino yo también estoy a tu lado, empáticamente, desde la quietud, desde la calma, ¿no? La ecuanimidad, muy ligado con eso, ¿no? Sea cualquier cosa que yo escuche de la otra persona, cualquier emoción, cualquier experiencia, un aborto, un asesinato, un homicidio, un accidente muy trágico, lo que sea, buscar mi centro, ¿no? Desintegrarme yo en mi propia, ¿no? Refuego emocional, ¿no? Donde se reactivan también mis propios duelos, heridas. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos en nosotros mismos, ¿no? Para poder ser ecuánimes ante el dolor, el sufrimiento de la otra persona, ¿no? la conexión empática con el otro, ¿no? Contactando, veo que estás sintiendo dolor, ¿no? O sea, escucho que tienes mucho coraje, ¿no? Y al estar conectando empáticamente también estoy validando, ¿no? O sea, qué importante es que lo expreses, ¿no? Estoy validando, ¿no? Fíjense cómo él nos dice que tiene temor de expresar esto en cualquier parte. ¿Por qué? Porque tiene miedo de ser invalidado, porque probablemente en otras etapas de su vida ha sido invalidado al expresar sentimientos, o lo ha visto. Entonces, yo lo que hago es validar. Gracias por expresar. Gracias por la confianza, ¿no? Mira cómo todo el grupo lo valida. Mira con cuánto respeto te escuchan y te acompañan, ¿no? Validar, ¿no? Y suave confrontación, ¿no? Es decir, el trabajo de acompañamiento también estamos confrontando suavemente, ¿no? Suavemente, con delicadeza, ¿no? ¿Qué estás sintiendo? ¿Dónde lo estás sintiendo? ¿Cómo lo sientes? ¿No? Háblame de eso, ¿no? Háblame de tu hermano, háblame de tu papá, ¿no? Y a partir de esto estoy como permitiendo, ¿no?, que afloren. Dime qué es lo que más te da coraje. ¿Dónde sientes el coraje? ¿En qué parte de tu cuerpo? Siéntelo por un momento, ¿no? Ponle voz a ese coraje. Sácalo, exprésalo, hacia quien sea, sin miramientos, ¿no? ¿No? Escríbelo, ¿no? No, siento mucho coraje hacia la vida. Haz una carta y escríbele a la vida toda tu rabia, todo tu... Entonces, empezar a expresar. Entonces, estoy confrontando y estoy ayudando a que la emoción se libere. Y presencia, ¿no? Acompañar con presencia. Tengo que tener presencia para acompañar, ¿no? Y tener presencia implica estar en contacto conmigo. Si no estoy en contacto conmigo, no puedo estar en contacto contigo, ni contigo, ¿no? Bueno, todo esto de alguna manera viene resumido en las lecturas, ¿no? Vamos a seguir platicando de esos temas, ¿verdad? Más adelante. Sí. Y por ahora, pues, si les parece, lo dejamos aquí. No sé si quieren comentar algo. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.